Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo acá re bien con Luguito, el Nico acá. El Luguito que me ha hablado de la feria, de Sal si puedes. Bueno, en capilla, contento de estar acá con ustedes, con toda la audiencia que nos escucha desde las otras radios, de las radios que empezó este sábado a transmitirnos. ¿Cómo se llama la radio? Garabato. ¿Dónde está el Nico? Radio Garabato. De San Marcos Sierra, ¿no? ¡Guau! ¡Qué lindo! Central Ferroviaria de Capilla del Monte. ¡Guau! ¡Guau! Estamos copando las sierras de Córdoba. Ya pronto estaremos en Sal si puedes, donde hay una feria muy linda, dice Luguito. Las ferias. Las ferias, querida audiencia. Mira, las ferias son tan viejas como la humanidad. Atenas, los aymaras. En Atenas, a la feria, al mercado y a la feria, solo iban los varones. Las mujeres en Atenas no podían salir de su casa. Estaban en el gineceo, un lugar de la casa donde estaban encerradas las mujeres de la maravillosa democracia griega. Solo 300 ciudadanos varones votaban y eran elegidos. Solo 300 varones. Las mujeres, cállese y pase para el gineceo. Y los que no eran patricio, cállese, usted un plebeyo, le decían, y raje de acá. Así que, bueno, mirá todo lo que hacemos nosotros para defender la democracia, ¿no? A veces nos engañan con la democracia. A veces una democracia como la griega. Bueno, pero acá votan las mujeres. Listo, ya tenemos una. Y acá nos estamos empoderando en las calles. Ya tenemos dos. Y acá parece que vamos a tener algún tribuno de la plebe. No sé si era grabado. Vamos a tener un tribuno de la plebe. Nos estamos empoderando. Una democracia que sea mejor que aquella histórica democracia griega que tanto bombo le hacemos y eran 300 guasos y la mina no votaban. ¿Qué me decís? No me gusta. Bueno, la cosa es que los muchachos, ellos sí salían a la plaza, al mercado, a la feria. Luego, las ferias aymaras, chimúes, claro, porque nosotros vemos ahora unas señoras vestidas con pilchas bolivianas y con caras de bolivianas, sentaditas en el suelo alrededor del mercado en Córdoba, del mercado norte. Y claro, son feriantes, las ferias. Y sabemos que en Bolivia, en Salta, en Jujuy, están ferias grosas, no solo alrededor de un mercado tradicional o un mercado formal como este, comercial, sino ferias, en serio, ¿no? Que vienen bajando de los cerros con todo para trocar, comprar, vender las ferias. ¡Wow! Y las ferias son también un lugar de encuentro, ¿no? Y las ferias no solo que están de aquellos tiempos tan antiguos, sino que mucho más acá, en el medioevo. Mirá vos, en el medioevo también ferias. Bueno, en todas encuentro, trueque, compra, venta, noticias. Pero ya en el medioevo, que ya era mucha gente, vea, y eran muchos feudos los que había por ahí. Y bueno, ahí aparecen juglares en las ferias, ¿no? Juglares, cómicos de la lengua, que eran los actores, le decían cómicos de la lengua. Había noticias, canciones. Ahí la gente conocía las canciones nuevas, ¿no? No había radio, nada. Obras de teatro, títeres, con toda la cosa política, religiosa, cultural, chismes que traían las obras de teatro y sobre todo las de títeres, ¿no? Mira, malabares y equilibristas. ¡Guau! Eso eran las ferias, ¿no? La feria anual era una fiesta. Se intercambiaban semillas y se encontraba a parientes que viajaban desde muy, muy lejos. Mirá, así eran las ferias del medioevo. Campesinos con cereales, legumbres, verduras, frutas, quesos, chacinados. Artesanos, artesanos con zapatos, ollas, vasos, sillas, cuchillos, manteles. Mirá, trapos, ropas, tejidos. Mirá, todo eso llevaban a la feria, ¿no? Cerámicas, imágenes de santos. ¿Dónde compra? No había santerías por ahí. La gente se compraba una virgencita, un santito de la zona. ¿Dónde? Ahí. Los artesanos iban a la feria y llevaban sus cerámicas utilitarias o religiosas. Mirá, esa era una feria. Ya se empiezan a aparecer, ¿no? Estas ferias de serrano hippies de la zona, tiene malabares, tiene canciones. ¡Wow! Vamos mejorando. Nos empezamos a parecer a las ferias de verdad, ¿no? Mira vos, juglares había en el medioevo con noticias oficiales, que eran los bandos del gobierno. Reino absoluta, calma en todo el país. No, bueno, otros bandos, ¿no? Que pasaban, que serían por el estilo. Bando número uno del... Bueno, esos eran los oficiales. Y bueno, y había juglares con noticias populares, historias de la gente del pueblo. La balada sería ahora, ¿no? Bueno, duraban una semana las ferias. Con bailes, música y espectáculos. Y ahí se cambiaban las semillas, se encontraban con los parientes, como dije recién. Era un fiestón, la gente esperaba todo el año para la feria. Y mientras esperaba y comía y trabajaba, algo hacía para la feria. No sé, un trenzado de cuero, no sé, secaba unos orejones de durazno. Todo el mundo algo quería llevar a la feria, ¿no? Entonces, claro, las ferias eran no solo multitudinarias, sino muy surtidas de cosas. Sí, los señores feudales venían y cobraban los impuestos de la... Bueno, así era. Y no tenían cómo escaparse, ¿no? Bueno, vos sabés que los cosos estos, ¿no? Los campesinos que producían la comida para todos, iban ahí. Hoy el 80% de la comida que comemos, que consumimos en todo el mundo, lo producen los campesinos. No lo producen las grandes empresas, máquinas monsantescas. No. La comida no se hace con Roundup ni con nada de todo eso que nos dicen que es la comida del mundo. No, mentira. Con eso se hace combustible para Europa y comida para los chanchos europeos y chinos. Nada más. Es lo que se hace. Y sí, un poquito para envenenarnos a nosotros y ponernos un poco más tontos que sigamos votando mal, nos pone un poquito de lecitina de soja en las galletas, en la mayonesa, en el yogur, en cualquier cosa, y con eso se aseguran que bajemos un poco la capacidad intelectual y sigamos votando como solemos votar a veces. Muchas gracias, Huguito. Huguito me acaba de traer un mate. Me contó también de la feria, y me trajo un mate. Bueno, ¿y nosotros? ¿Qué morfamos, no? La comida que comemos la producen los campesinos. Pero la distribuyen, mira vos, la distribuyen las cadenas de empresas que las envasan, procesan y encarecen de manera escandalosa. Claro, durazno, pero durazno al natural. ¿Qué sé yo dónde hicieron el durazno? El campesino ese cobró 2 mangos por el durazno. Y ahora hay una empresa que hace jugo de durazno, durazno natural, dulce de durazno, y me llega a mí a un precio exorbitante, lleno de porquerías químicas, tóxicas, que para colmo los gobiernos regionales y multinacionales aprueban todas esas porquerías, ¿no? Porque hay una cadena de comercialización y una cadena de choreo, de guita que nos sacan a toda la gilada que compramos. Ay, yo ya no veo al campesino, ya no conozco al artesano, qué sé yo quién hizo los zapatos que me compré. Espero que no haya sido un chico esclavo en Tailandia, pero no sé. Realmente no tenemos cómo saberlo. De algunos casos sabemos, pero de lo demás no tenemos la menor idea, ¿no? Ni siquiera tengo el almacenero que tenía antes para, qué sé yo, para intercambiar saludos, informes del barrio. Nada, mirá. Hoy hay góndolas de donde uno saca, como una máquina saca así, choc, choc, choc, estos pseudoalimentos que nos venden. Y se traslada, yo me traslado ahí por los pasillos con una cinta transportadora que me lleva flopgilamente a la línea de cajas. Eso es hoy lo que antes era elegir. Yo me acuerdo, siempre hablo de mi abuela, pero me acuerdo, mi abuela me llevaba a la feria en Córdoba, en Alta Córdoba. Yo tenía 7 años, 8. Íbamos a la feria de la Plaza de Alta Córdoba, que se llamaba la Feria de los Quinteros. Era la gente que tenía quinta. Y tenían verdura fresca en cantidad, frutas. Pero también había pescado. O sea que traían peces del mar, de Mar del Plata, qué sé yo de dónde, con hielo. Traían cornalito, pulpo, un montón de cosas, re lindas. Era muy divertido ver todo eso. Además, solían tener pollitos también vivos para vender. La gente compraba pollitos ahí, un señor vendía pollitos, vendían huevos, vendían quesos. Había unas señoras que tenían unos pañuelos en la cabeza, ¿no? Las que vendían verdura, no, los que vendían verdura tampoco, pero las señoras que vendían lácteos, productos lácteos, tenían unos pañuelos en la cabeza. Algunos eran pañuelos verdes que tenían estas señoras en la cabeza. Y vendían, por ejemplo, quesillo de cabra. Y yo le pregunté, ¿cómo era tan distinto a todos los quesos que había que uno compraba? ¿Cómo lo hacían? Uy, me dio miedo. Yo dije, yo tenía 7 años, dije, yo no voy a hacer eso. Porque parece ser que lo tenían que hacer muy caliente, que casi se quemaban las manos. Entonces sacaban las fibras así y los iban doblando. Mira, toqué el micrófono para indicar cómo los iban doblando. Las iban doblando así, plash, plash, plash. Y con eso hacían el quesillo de cabra, que es como fibroso, ¿viste? Bueno, y esa señora sí tenía un pañuelo en la cabeza, porque no le tenía que dar los pelos en lo que estaba vendiendo, ¿no? También vendían dulces, dulces caseros y dulces industriales. Pero era en general muy, muy familiero. Mi abuela tenía la costumbre de regatear. Bien, bien de vieja de feria, mi abuela. De clienta de feria. Y me decía, ¿cuánto esto? En la otra, sí, ya sé, le decía, tipo, en la otra punta está más barato, pero este es mejor. Y en realidad, los feriantes ya sabían que mi abuela y otras señoras, como ella, iban a ir a regatear. Así creo que valía 10 pesos, ellos les decían 12, y se iban ellas contentas con haberlo comprado a 10, después regatear media hora. Pero bueno, yo decía, a mí me daba mucha vergüenza, ¿no? Decía, pero ¿cómo? Si el señor lo vende a 12 pesos, ¿cómo le vas a decir eso? Pero había un entendimiento tácito en que todo el mundo estaba interactuando. Se contaban cosas, se hablaban cosas. Qué sé yo quiénes eran esos quinteros. Sin embargo, y mi abuela no los conocía de haber ido a su casa ni nada por el estilo. Sin embargo, tanto con mi abuela como con otra gente, señores y señoras del barrio de Alta Córdoba, contaban cosas de su vida, los quinteros de su familia, de su abuela, de su hijo, que se había ido a vivir a no sé dónde. Era una cosa de que uno iba a la feria, que podría haber en un súper seguramente en 25 minutos comprado todo y se iba. Y ahí nos pasamos toda una mañana hablando con vecinos que hace mucho que no veíamos, que vivían en otra punta del barrio, que se habían ido del barrio hacía mucho. Y eso era la feria. Y era la feria de los quinteros. O sea, muchos de los que estaban en la feria tenían quinta y esa producción que vendían era hecha con sus propias manos. Eran tomates, pimientos, cebollas, zanahorias, hechas en su quinta, por ellos y su familia. También había un señor que vendía revistas usadas. Eso no lo hacía él, comprar revistas usadas. Y también traía cultura, traía material de lectura. Y no sé, yo nunca vi en esa feria que hubiera, me piden el mate. Nunca vi en esa feria que hubiera músicos, ¿no? En esa época, al menos, y en esa feria no había músicos. No sé si el lugar donde yo vivía, el Tacordo, era muy pacato para tener músicos. No sé, no soy quien para decirlo. Y yo era muy chico para hacer un análisis de la cosa, pero no había música. Había, por ahí había alguna gente que iba con alguna ropa que de no ser porque tenía esa función, no la vería muy ridícula, ¿no? Con unos disfraces, una cosa así. Y era que llevaban algunos cuentos para niños y los vendían. Entonces las personas que los llevaban estaban vestidas de determinada forma, como un dibujo animado de la época o algo así, pero no era lo habitual, era una rareza. Bueno, es una feria de los quinteros en Alta Córdoba, hace 60 años, mirá. Mucho, la mayoría de los que están escuchando no tienen noción de que pueden ser 60 años de haber vivido, ¿no? Algunos por ahí tienen la suerte de haberse bancado la vida todavía mucho más tiempo que 60 y dicen, ah, míralo, ¿qué se hace el viejo, el gil este? Bueno, pero 60 años atrás es una feria en un barrio de clase media de Córdoba, capital. Y hoy hay más ferias, ¿no? Hay ferias por todos lados. Pero cuidado con las ferias, porque por ahí es una feria que vende todos productos industrializados. Ya, la feria de tal... Y no sirve, loco. Tiene dos quinteros que llevan sus verduras y todo lo demás viene del mercado central. No sé, hay que ver, ¿no? De todas formas, una feria, lo mismo. Te encontrás con gente, hablas con gente, hablas con el vendedor, hablas con... ¡Pa! Y bueno... Ahí cambia la cosa, ¿no? Bueno, en las ferias, aparte de comida fresca, vas a encontrar comunicación, precios más accesibles y vas a encontrar resistencia. Resistencia, claro, mirá. Y si la feria es agroecológica, comida sana, no solo fresca. Sana, información nutricional, social, educativa, regional, de productores y consumidores. Es decir, es política. La feria es política. Claro que es política. No confundamos los encuentros populares donde se tratan los temas comunes y necesarios para el buen vivir con los chanchullos y negociados en que caen la mayoría de las políticas partidarias, la mayoría de las veces. No todas, ni siempre, pero mucho. No confundamos porque nos dicen, no, la política no sirve, los políticos son todos iguales, no te metas, mejor no te... ¿Cómo no te vas a meter? Fíjate vos, no te metas. No. Mira, vos haces tu trabajo, así como yo, trabajá, ocúpate de tu casa, tu familia. Loco, para ocuparte de tu familia te tenés que ocupar de la educación de tu chico. Y si vos querés tener alguna intervención, el tipo de educación que va a tener tu chico, tenés que participar. Y si vos querés tener alguna intervención en la posibilidad de obtener una vivienda para tu familia, tenés que participar. Y si vos querés tener la posibilidad de tener un trabajo, una obra social, remedios, servicios sociales, y vas a tener que participar. Y eso es política. Meterte en la educación de tu hijo, en la educación pública, es política. Es política, es política, es política, es política. Y no nos quedemos con que, no, loco, yo en esas cosas no me meto porque yo voy a la feria nada más que a comprar las cosas. Nada más que comprar las cosas. Mira vos, la feria es política. Y la feria es cultura. Y la resistencia es conocimiento y el conocimiento es resistencia. No es casual que se reduzcan los presupuestos de educación, salud y cultura. Es política. Y volvemos política. De la buena, de la mala, de la fea. No es casual que las ferias agroecológicas más grandes, la más grande de acá de la provincia de Córdoba, se desarrollen predios de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. No es casual. Y además, los feriantes cuentan con el apoyo de profesionales universitarios para la producción y la comercialización consciente de sus productos. Te lo dije, es política. En serio, de la buena, de la que necesitamos, de la que nos hace bien, de la que nos sirve a todos. Y en las ferias agroecológicas, hay música, y hay poetas, y hay artistas plásticos. A veces pintan ahí, en la misma feria. No llevan su cuadro, su pintura hecha, van y pintan en la feria. Y hay murgas, y hay baile, y hay alegría. Porque la resistencia es alegría. Porque queda. Quédate en la 98.1. Porque queda mucho más. Secretos de la Tierra. Sabrá la muerte que no lo es. llanto, cuando renaces en cada canto. Nunca te fuiste, seguís estando. Si está más vivo que uno, ¿cuánto? Secretos de la Tierra, por una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces, se enorgullece. Se enorgullece en presentarme a mí. Ja, hola, acá estamos de vuelta, chicos. Bueno, estábamos acá viendo, porque había unos flyers que estaban equivocados, ¿no? Que ya han salido en Facebook, aquí y allá. Y eran del encuentro de semillas, de intercambio de semillas y saberes, de ahora del sábado este, sábado 15. Decían uno, sábado 16, no puede ser, si el sábado es 15. Y era del 2018, sábado 10, no sé, era un lío. Y la dirección decía en la Escuela Fernández, en la calle Pueyrredón. No era ahí, parece. Y ahora, bueno, hemos llegado a la conclusión acá, en una asamblea de tres, viendo todo el flyer, que parece ser que es en la calle Sarmiento, al 400, y la escuela se llama San Martín. Bueno, no confundir. De todas formas, si le hemos errado, acá en Capilla del Monte es el centro, todo queda a 4 o 5 cuadras, así que no nos hagamos drama. Si vamos ahí, si no es acá, en la otra, vamos a la otra. Creemos que es ahí. Encuentro de semillas que organiza todos los años el INTA. Este es el noveno. Yo he venido varios. ¿No? Son muy lindos, re lindos. Yo dije la semana pasada, hablé del encuentro de semillas, pero lo digo de vuelta porque ya se nos viene, ya lo tenemos encima. Y por algo estuve hablando recién de las ferias agroecológicas, un intercambio de semillas, con todo. Bueno, este es un intercambio de semillas y saberes. También hay gente que trae plantitas y cambia plantitas. No es un trueque, no es te doy esto porque me das esto. El intercambio de semillas es una cosa... Más aymara, digamos, pero se daba en todos los pueblos de la antigüedad. En Europa, en Asia, en África, en todos lados, no solamente en los aymaras. Entonces, vos llevas semillas y las das y alguien te da semillas. Y vos no tenés ninguna semilla porque no tenés, porque todavía no tenés, y te dan lo mismo semillas. Y vos vas y le das semilla a alguien que no tiene y no le pedís que te dé semilla. Es así. Se llama intercambio, pero es una especie de aini, de reciprocidad, que parece más una cosa chimú aymara que una cosa modernosa de ahora, ¿no? Bueno, es bueno. En este encuentro que va a empezar el sábado 15 de septiembre, Aura, en este sábado, va a empezar a las 9:30. Les cuento, a las 9:30 las acreditaciones. Oh. A las 11:30 va a estar el coso este, el Manuel Laglia, dice, soy yo, ¿viste? Voy a estar ahí. Y voy a hablar de las víctimas de los agrotóxicos. Bueno, a las 13, intercambio de semillas. A las 14, bueno, puesto de comidas sanas. Pero bueno, nada de McDonald's y toda esa porquería, ¿no? A las 15:30, documental Ama la Vida. Qué bueno. Y mira, por la tarde, ¿sabes quién va a estar? El Pablo Sigismondi. Espero que esté. En uno de los flyers dice que está el Pablo Sigismondi. Y bueno, una charla con él, una charla abierta así con el Pablo. Y después el cierre, sorteo de plantines, material impreso, manuales, etcétera, sobre cuándo y cómo recoger la semilla, por ejemplo. Y va a estar el Cali. El Cali es uno de los organizadores, ¿no? Y bueno, y si está el Cali, vos sabés, no figura en ningún flyer que él vaya a hablar, pero el Cali va a hablar. Y el Cali va a estar en su puesto con un montón de gente que le va a preguntar cosas y ta. Y de la semilla y de esto, y el Cali le va a explicar. Y de la luna y de la bioenergía, y el Cali le va a estar explicando, ¿no? Bueno, el referente del vivero municipal de San Esteban, el Cali. Amigazo, flor de tipo. Y bueno, con su puesto, él siempre está en la feria de San Esteban, con un puesto de vivero, ¿no? Y bueno, acá trae semillas, trae puesto de vivero y trae muchos conocimientos y muchas ganas y mucha información. Así que vengan, vale la pena. Este sábado a las 9:30 comienza y termina como a las 18 o un poco más tarde. Así que ya saben, el Cali va a estar todo el tiempo, el Pablo Sigismondi parece que va a estar con una charla abierta, el Manuel, que soy yo, y bueno, y siempre hay alguien más que quiere regalar conocimientos. Y bueno, y yo voy ávido a recibir esos conocimientos que siempre alguien regala, junto con las semillas, los plantines, y una sonrisa, y un abrazo, y un qué lindo verte de vuelta por acá. Bueno, como una feria... Esas del medioevo, seguramente sin saltimbanquis, sin cómicos de la lengua, sin juglares, o no sé, en una de esas hay alguno, pero con el encuentro, con la semilla, con los saberes. Acuérdate, este sábado acá en Capilla del Monte, a las 9:30 comienza y termina como a las 18. Te esperamos. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence dechada. Secretos de la Tierra. Yo no sé lo que me pasa, pa' la gente de mi casa, que me echa agua a perder. Por lo visto lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de recetas, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos

Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con las plantas? ¿No? Porque hay gente que lo escucha el Manuel para ver qué dice de las plantas, ¿no? Bueno, vamos a hablar algo de plantas. Parece que ya no hay heladas, ¿no? Bueno, si no hay helada, hay que sembrar. ¿Qué sembramos? Bueno, lo raro, lo distinto, lo novedoso, lo que es para ahora y no para cualquier época del año es tomate, zapallo, pimiento. Y después lo demás, lo de todo el año, ¿no? ¿Qué sé yo? Hojas. Acelga, lechuga. Bueno, buscar una lechuga de verano, no una lechuga de invierno, porque ya vienen los calorcillos. Acelgas, remolachas. Sí, no te van a andar tan bien si lo sembras ahora y el mes que viene el otro mes, como si lo hubieras sembrado 2 meses atrás. Pero sirven también. Arvejas. Las arvejas, todo el mundo cree, no, la arveja hay que sembrarla en pleno invierno. No, lo que pasa es que la de invierno es más dulce. Cuando sembras en invierno es un poco más dulce que la que sembras ahora, cuando está por empezar la primavera. Pero también funciona muy bien la arveja. Entonces, un montón de cosas de todo el año. Y otra cosa, mira, algo raro, algo distinto. Papas del aire. ¿Conoces la papa del aire? ¡Pah! Bien. Yuyu, le dicen en Brasil. Y acá por ahí alguien dice papaya. En realidad el papaya parece ser que es otra planta, pero bueno, la papa del aire, esa que trepa, se sube y da unas papas blancas o verdes con unas espinitas o totalmente lisas. Hay muchas variedades. Secchium edule se llama. Y tiene un montón de nutrientes. Es muy, pero muy buena. Se come la papa, que cuelga, que es un fruto que cuelga, le decimos papa del aire. Se comen los brotes tiernos. Se hacen fritos, hervidos, los brotes chiquitos, como si fueran espárragos. Con las hojas se hace una tintura y un té para bajar la glucosa en sangre. ¡Wow! Mirá, sirve para un montón de cosas. Tiene varios usos más medicinales. Consultar, por supuesto, con un sanador o con un médico fitoterapeuta que te explique. Pero te digo, si la plantas, tenés todo eso y después consultá a ver qué haces. Consultá con un cocinero, cómo la cocinas. No es venenosa, así que la podés cocinar como quieras. Pero te pueden dar unas recetas ricas, bárbaras, fantásticas. Sobre todo, más del norte del país y hasta Centroamérica, que son los lugares donde se come esta papa del aire de las mil y un formas. Y bueno, produce muchísimo. Si no se te hiela toda la planta, si sobreviven las raíces, entre el segundo y tercer año se pueden recoger del suelo, cavando, matando la planta, por supuesto ya, recoger hasta 30 kilos de unos tubérculos bajo tierra, como si fueran papas de verdad. Tanto esos tubérculos como las papas que cuelgan en la planta no tienen almidón. Entonces, si sos diabético, podés comer eso. Mirá qué bueno. Si estás, no sos diabético, pero no querés subir un gramo porque ya te pasaste, te repasaste, ahí viene el verano, no tengo la ropa que me ande, no me puedo comprar ropa. Como están las cosas, no da para comprar ropa. Y como están las cosas, no da para comer otra comida que fideos y papas. Bueno, si las papas son estas, no vas a subir un gramo. Es más, vas a bajar. Papas del aire no tienen almidón. Bien. ¿Y qué más? Achocha. Achocha. ¿Qué es eso? Caigua. En Perú, caigua, en Bolivia, achocha. Son unas plantas como unos pimientitos largos que salen de una enredadera. Una enredadera de la misma familia de la papa del aire, de los pepinos, de las calabazas, de todas estas trepadoras zapalláceas, ¿no? Y esta planta son estos especies de pimientitos con un sabor muy particular, solo se parece a sí misma, a la achocha, y los puedes hacer rellenos como un pimiento, lo puedes, cuando son chiquitos, muy tiernos, cortar y hacerlos ensaladas crudas, lo puedes hervir con cualquier verdura, los puedes hacer en estofado, como las chauchas, bueno, tiene muchísimos usos, muy rica y también un montón de nutrientes y propiedades para la salud, para la sanidad. Achocha, papa del aire. Y otra cosa re divertida que produce un montón, te cansás, le das a los vecinos, la haces escabeche y la guardás, la chaucha japonesa. La chaucha japonesa es el chaucha, le dicen también oreja de chancho, porque es una chaucha ancha, plana, pero muy ancha y ligeramente rugosita, un verde claro, interesante planta. Cuando es chiquita, la chaucha se puede cortar finita y comer en ensalada cruda. Luego se la puede hacer hervida como cualquier chaucha y hay quien la hace en milanesas, o sea, la hierve y luego la pasa por huevo y harina o huevo y pan rallado y la hace frita y hace milanesas de chaucha. O sea que es bastante ancha como para que valga la pena hacer una milanesita con eso. También se la usa para hacer escabeches. El escabeche de chaucha es muy rico, el de esta chaucha es más rico todavía. Y produce, mirá, con una sola planta, si vos vas día de por medio a tu planta, día de por medio sacás medio kilo de chaucha. ¿Cuánto van las chauchas? Está bien que te lo da en la época que hay chaucha en la verdulería, pero de todas formas tenés que sacar y comprarla. Y de esta casi no hay, es una rareza verla en las verdulerías. Así que, mira, vale la pena. Comida sana, fresca, sin veneno y que no te cueste un mango. Vas y la sacas del alambrado de tu casa. Si del otro lado del alambrado hay vacas, caballos, porque vivimos en la sierra, no lo pongas ahí porque se lo van a comer los bichos. Poné un alambrado medio metro más acá y hay que se suban. En un árbol seco, en una vieja antena que esté ahí también se pueden subir. Qué sé yo, si tenías esas torres Eiffel que hacían antes para los pobres tomates, para encañarlos, si te quedó alguna, también ponerla ahí que se suban, que se trepen todas estas enredaderas. Que no se suban a un árbol muy alto porque después no vas a poder cosechar nada. Y cuando entran a crecer y crecer, te tapan todo el árbol, le quitan la luz al árbol y el árbol se viene abajo. Así que cuidado, los árboles vivos, poco, ¿no? Todas estas son de mucho, pero mucho follaje. Así que no te los recomiendo. Busca, qué sé yo, ramas secas, cosas así para que se trepen, si es que los alambrados que tenés dan con el exterior, con la calle o con un vecino que tenga caballos o vacas que se lo puedan morfar. Te gusta, mirá, un montón de plantas distintas, ¿no? Distintas. Albahaca. Albahaca podés sembrar ya, pero también hay albahacas moradas, albahacas de hoja ancha, albahacas de hoja chiquitita. Hay muchas, pero muchas albahacas y cada una tiene un sabor totalmente distinto. Y te vas dando cuenta con esos sabores que también puedes hacer distintas comidas con cada una de las albahacas. Shiso. ¿Sabes qué es shiso? Una verdura japonesa que se usa como condimento. Es morada, como la albahaca morada, pero tiene los bordes festoneados, la hoja es más grande y tiene un olor muy particular. Bueno, es fresco el olor y la semilla que se usa como condimento es caliente. Muy, pero muy rico. Los japoneses usan mucho para los escabeches, todas esas cosas, esta semilla de shiso. Y lo que tiene básicamente el shiso es que es antialérgico. Pocas plantas hay de las que podamos decir ciertamente es antialérgico. El shiso lo es, en tintura madre, en té, en una ensalada, en una sopa o simplemente masticándose una hoja, actúan como un antihistamínico y no tienen ningún corticoide, así que vale la pena. Entonces empecemos a poner en nuestra huerta aquellas cosas que van a suplantar algún remedio de farmacia. Consultemos, no lo hagamos así de tontas y a locas, porque el manual lo dijo, y aparte el manual dijo algo que no quedó claro y encima yo no me acuerdo bien. No, voy y consulto con un médico. Para consultar con un médico, la planta se llama, el shiso se llama perilla con elle, doble L, perilla fruticosa. Bueno, consultamos y vemos, o buscamos en internet a ver para qué sirve y vamos a ver ahí. Que es súper antialérgica. Y la ponemos ahí y crece. Es bonita porque además es una planta de un color morado, fuerte, brillante, hojas grandes, y que la planta puede llegar hasta 80 centímetros de altura. Vale la pena. Fíjate que cuando yo era chico, las viejas, como le decíamos nosotros a las señoras del barrio, lo tenían en los canteros como una planta ornamental. Ninguna sabía para qué se podía usar. Y yo me entero ya grande, ya casi viejo yo, para qué se usaba. Y estas señoras la tenían ahí como una planta ornamental, simplemente. Muchas veces una planta que tiene un uso medicinal o comestible se mantiene sin que el pueblo sepa que tiene esas particularidades, esas características, esas propiedades. Se mantiene como planta ornamental. Además, como crecen solas, como cae la semilla y vuelve a brotar, y son de un color lindo, las dejan, no las arrancan. Bueno, gracias a esto se mantuvo en lugares como Córdoba, y hoy se puede conseguir nuevamente el shiso, S-H-I-S-O, shiso, es el nombre japonés, y Perilla fruticosa es el nombre en latín. Vale la pena sembrarlo, te hace unas hermosas matas y lo puedes mezclar con flores, con la huerta. Dale, podés meter papa del aire, achocha, la chaucha japonesa, y podés poner shiso por todos lados. Después, como la albahaca, el shiso de las semillitas caen y al año siguiente, en esta época, empieza a germinar, a brotar por todos lados. Viste que donde tenías albahaca ya se ven las primeras tapitas esas que son el brote de la albahaca. Bueno, el huguito no puso, no sabe, no lo ha visto. Me dice, no, yo no lo he visto. Pero yo sí, en casa están naciendo. Distintas albahacas, la albahaca sagrada, la albahaca esto, la albahaca aquello, todas, pum, donde hubo albahaca, semillas quedan y empiezan a aparecer. Che, me encantó estar hoy acá, en Capilla, en la radio, una radio, muchas voces de Cooperativa Viaraba. Para todos los que nos retransmiten, un abrazote de esos grandes, grandes. Vayan a las ferias agroecológicas, la que tengan más cerca de su casa, porque hay en Salsipuedes, me decía Viruguito que hay en Salsipuedes, hay en Río Ceballos, hay absolutamente por todos lados. Y te vas a la Pampa Gringa, también la Pampa Gringa, en Villa María, en Hernando, en todos esos lugares hay también ferias agroecológicas. Entonces nos acerquemos, no solamente para comer algo sano, sino para conocer gente que está haciendo algo sano. Y que está haciendo política, no politiquería. Gente que, bueno, que está aprendiendo y enseñando, que está trabajando por la soberanía alimentaria, la soberanía nacional en todos los aspectos, ¿no? Sin andar insultando a nadie, sin tirar panfletos en contra de nadie, todo haciéndolo a favor de todos, a favor de la gente, de la salud, de los chicos, del futuro, de las abejas que se nos terminan. Entonces gente que de alguna manera se despierta en algo y sale a despertar a los otros. Y lo hace en todos lados, pero más aún en las ferias agroecológicas. Entonces no solamente que te vas a comprar una verdura sana o huevos sanos donde no han tenido ni fertilizantes las verduras, ni han tenido pesticidas, ni hormonas los huevos, sino que además vas a conocer formas de vida más sanas y vos vas a poder contar aquello que vos aprendiste a otros que estén ahí. Podés trocar también semillas, si vos tenés semillas, seguramente en todas las ferias agroecológicas, a pesar de que son feriantes que van a vender su producción, también hay siempre un trueque, un intercambio de semillas y de saberes, por supuesto. Bueno, la feria que tengas cerca, la feria agroecológica que tengas cerca, anda. Y si en tu pueblo, en tu barrio no hay, empezá a juntarte con gente que la quiera hacer. Dale, llenemos el país de ferias agroecológicas, llenemos el país de conciencia, de soberanía alimentaria, de soberanía, de decisiones nuestras, de política, en serio, no en contra de alguien, a favor de todos. Dale, no te lo pierdas. Si hay una feria cerca, anda. Y si no, juntate con gente para hacer la feria de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad. Chao, querida audiencia. Hasta el próximo miércoles. Los quiero un montón. Y los voy a extrañar por estos días. Medianoche se escucha un cantar y un cantor solitario que enamorado está. Una copla y otra copla por el vendaval, corre por esos montes buscando enamorar. La madre del silencio siguiendo al crespín, en un monte de espinas andando me perdí. Chacarera del salado, por dónde andaré. En la noche perdida buscando tu querer. Por el bobadal, en busca de la noche para serenatear. Somos dos almas unidas por el guitarrear, flotan ilusionados tu amor y mi cantar. Compañero, por la noche azul, por el río salado donde grita el cacuy, chacarera del salado, por donde andaré.